indeseable. Este es el programa Adivine su nombre. Y aquí está el primer concursante. Muy bien, amigo. Adivine su nombre. Llamo Barriga de Vaca. ¡Correcto! ¡Absolutamente correcto, señor Barriga de Vaca! Aquí tiene usted $10,000 y... ¡No se me vaya! Usted puede ser el feliz ganador de un formidable premio. No le daría gusto escuchar el timbre de su puerta y... La cúpula, cúpula, cúpula, puerta. No puede ser ese premio. Yo nunca he ganado nada. Pues ahora ha ganado. Aquí lo tiene, feliz afortunado. El premio especial. ¡Oh, qué afortunado! Me pregunto qué será. Es un pato, amiguito. Un pato genuino y que hace cuac, cuac. ¿Un papato? Sí, un papá, papato. Eso es lo que siempre me ha deseado. Eso creo. No está del todo mal esta cueva. Si te deshaces de algo de basura... Este horripilante florero, hay que tirarlo. ¡Oye, no hagas eso! ¡Esto no sirve! ¡Oye, ¡Oye! ¡Ya basta! ¡Esto tampoco sirve! ¿Qué te has creído? ¡Quieto! Sí, eso hay que tirar. ¡Óyeme, eso sí que no! ¡Que te digo que me sueltes! Muy bien. Si quieres estropear todo lo que yo hago... ¡Un momento! ¡Te me vas a largar de aquí! ¡Te vas a quedar en el gallinero! ¡Eso crees tú! ¡Yo no soy gallina para estar en un gallinero! ¡Soy un pato! ¿Conoces gallineros para pato? Pues sí, los conozco. ¿Los conoces? Sí. ¡Ah! ¿Y ese gallinero tiene techo? Porque yo soy un pato con techo. ¡Mira, ves! ¡Ya déjate de esas cosas! ¡Ah! Ahora verás. Ahora lárgate de mi casa y no vuelvas nunca. ¡Afuera! Creo que tendré que usar mi método de asustar gentes con este individuo. ¿Diga? ¿Sí? No debió hacer eso conmigo. No me gusta que la gente me maltrate. Me hace mucho daño. No me salgas con eso, papá, ¿por qué no? Pues porque tengo dos personalidades, solo por eso. Soy dos gentes en una, un esquizofrénico. Si la gente es buena conmigo, soy dulce, gentil, amoroso. Hola, Betty. ¿Qué cabecita más parecida a las calabacitas? Ay, no me hagas así. Pero cuando alguien comienza a molestarme, me transformo en un monstruo. ¿Ya te diste cuenta, enano? Sí, ya me di cuenta. Seré muy bueno contigo. Ya está, señor papato. Espero que sea su gusto. Voy a traerle algo de fruta fresca. No me tardo, ¿eh? Muy bien, hermano, pero date prisa. Será mejor llamar a la policía. Este papato es peligroso. Operadora. Hola, operadora. Deténme a la policía, por favor. Sí, señor. Un momento, por favor. Sí. Habla la policía. Quisiera reportar que hay un lunático en mi casa. No me lo digas. ¿Dónde está? En este momento está en la sala. ¿Estás seguro de eso? Sí, señor. ¡Traicionero! Pero... doméstico. ¿Eso es todo, amigos?